bueno, antes de irnos con música, queremos mencionar, ¿no?, o dar la información acerca, lo mencionamos al principio, antes de que se fuera la luz, ¿no? El compañero, sobre la información sobre el compañero Mario Antonio López Hernández, alias El Tripa, compañero anarquista que sufrió un accidente, ¿no? Sufrió heridas porque por la detonación de un artefacto explosivo que estaba, le explotó el 27 de junio en la madrugada. El compañero sufrió heridas, quemaduras en pierna y brazos y una fractura en la cadera. Fue trasladado al Hospital General Rubén Leñero, en donde recibió las atenciones necesarias. Fue intervenido quirúrgicamente 2 veces, una en la pierna, otra en el brazo. Y bueno, le están acusando de daños y atentado a la paz pública. Este delito, bueno, es un delito grave, ¿no? Que sería como un similar a... Es que atentado a la paz pública puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero en realidad, bueno, lo están equiparando un poco a lo que es terrorismo, ¿no? Entonces, el caso del compañero nos preocupa, sobre todo porque alrededor de él, bueno, se ha dado una serie de hechos irregulares, ¿no?, y preocupantes, como por ejemplo el hecho de que al momento de que salió del quirófano, de la primera operación, fue interrogado por la policía, por policía judicial, cuando aún no estaba en condiciones, y presionado psicológicamente para involucrar a más personas, a más compañeros. Mario, bueno, quienes le conocemos, sabemos de su entereza, sabemos de su convicción, sabemos de su entrega a la lucha anarquista, a la lucha libertaria, y como no podía ser de otra forma, pues Mario se negó a colaborar. Sin embargo, bueno, tenemos conocimiento que la policía judicial del Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal, está tratando de implicar a más compañeros, no necesariamente en la acción de Mario, sino, pues bueno, en toda un en toda esta ofensiva que varios grupos de acción anarquistas están llevando a cabo desde 2009 más o menos, ¿no?, en contra de varios símbolos del poder y del gobierno. Entonces, bueno, nos preocupa, tomando en cuenta pues todo este panorama que estábamos mencionando antes, ¿no?, en Italia, en Bolivia, claro, en Chile, ¿no?, en donde en cualquier momento pueden realizar cualquier montaje a cualquiera de los compañeros. Claro. Y que, bueno, lo único que buscan es identificar claramente, o más claramente, yo creo, quiénes son los actores, ¿no? Pero bueno, pues el caso de nuestro compañero, pues obviamente no accedió a decir información. Sí, sí, no, pero que bueno, que eso no quita la posibilidad de que el gobierno justamente eche mano de cualquier recurso para montar, ¿no?, un caso, ¿no? Nos preocupa eso, nos preocupa también su estado de salud. El compañero ya fue trasladado al reclusorio sur, aun cuando no estaba del todo recuperado de sus heridas. Se encuentra en el área de enfermería del reclusorio sur, en donde está siendo atendido, pero sus heridas aún no sanan. Entonces eso también nos preocupa. Se han hecho varias acciones, se han hecho varias movilizaciones para exigir, ¿no?, la libertad del compañero en primer lugar, así como que se garantice que su estado de salud, bueno, que va a recibir la atención necesaria, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahorita justamente planeando, bueno, varias actividades que se van a realizar para solidarizarnos con el compañero Mario, a quien desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Bueno, obviamente pues no nos escucha, pero le abrazamos a él, le abrazamos a Felicity, a su compañera. Y algo que no queremos dejar de mencionar ha sido la reacción positiva del movimiento libertario, por lo menos aquí en la Ciudad de México, que ha reaccionado de una forma solidaria y unida, ¿no? A pesar de las diferencias, a pesar de las diversidades, a pesar de no concebir ni la lucha ni las estrategias de forma igual, en un momento como este, en un momento en el que un compañero nuestro está en las garras del poder, está en el territorio enemigo, no podía ser de otra forma, y el movimiento anarquista está respondiendo, ¿no?, de una forma contundente, de una forma unida, de una forma solidaria, y esperamos que así continúe. Y pues hacemos el llamado nuevamente, ¿no?, a todos y a todas para estar atentos a lo que está pasando con Mario. Hay un correo electrónico para que se le pueda mandar cartas. Esto siempre anima, esto siempre ayuda cuando estás preso. Hay una cuenta bancaria también para poder hacer depósitos para los gastos que se están generando, para apoyarle a él en su estancia, para apoyarle a su familia, para apoyar los gastos que el mismo proceso jurídico implica. Esta información, bueno, está en la página de la Cruz Negra Anarquista, que es abajo losmuros.gimdo.com. Ahí está tanto el correo electrónico para hacerle llegar mensajes a Mario, como la cuenta bancaria para hacer depósitos. Y pues bueno, más allá de poder hacer o no un depósito, pensamos que es necesaria la solidaridad, cada quien desde sus trincheras, cada quien desde sus posibilidades, cada quien desde sus lugares, ¿no? Entonces, eso, pues Mario ahorita está ya en el reclusorio sur, estamos a la espera de a ver qué resuelve el juez. Ya le dictaron auto de formal prisión, pero bueno, la lucha por su libertad continúa, se van a estar realizando varias actividades, ya están programadas algunas tocadas, algunas proyecciones de videos, etcétera, etcétera, que daremos a conocer, yo espero que muy pronto, una vez que ya tengamos la calendarización bien de las actividades. Muy bien, pues bueno, pues vámonos con más música, ahora sí, después de lo que pues, obviamente el sentimiento de Jaime lo comparto bastante con el sentimiento de nuestro compañero el Tripa, que bueno, pues así le decíamos mucho, muchos, o así le decimos. Bueno, ¿con qué nos vamos, Jaime? Nos vamos a ir con una versión de... Primero vamos a escuchar un audio que nos mandaron desde Argentina, las compañeras de Casandras, que es una radio libre de Argentina, ¿no? Que, bueno, este programa va a estar siendo retransmitido por esa frecuencia. Un abrazo a ellas. Entonces, primero vamos a escuchar un audio que nos mandan desde allá, y después nos vamos con una versión que Antiflag le hizo a la oración punk de Pussy Riot, compañeras rusas que están presas, ¿no? Por bueno, ya estuvimos comentando aquí su caso. Continúan en prisión ellas. De hecho, hace unos días la fiscalía notificó que permanecerán durante otros 6 meses en prisión preventiva, en lo que inicia su juicio. El juicio está programado para iniciar ya muy próximamente. Alrededor del caso, bueno, se ha generado mucha polémica, ¿no? Dentro de Rusia misma, ¿no? Los grupos más conservadores que dicen que nada, que sí, que tienen que ser castigadas, que fue una blasfemia, que ya no hay moral, que ya no hay valores, etcétera, etcétera. Y grupos que, incluso grupos de la misma iglesia, que dicen que no es para tanto, que no es, que es una acción desmedida, ¿no? Que deberían de ser liberadas. Actores, músicos, días pasados el grupo Red Hot Chili Peppers, que se presentó en Rusia, durante su actuación, pues bueno, se manifestó públicamente a favor de la libertad de las compañeras de Pussy Riot. Y bueno, esta es una versión de Antiflag de la canción Oración Punk Prayer, y regresamos ya para casi terminar esta emisión del día de hoy de A la Calle, aquí en Táctica Libre. Segunda grabando.